A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos otro programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, ustedes ya saben quién les habla y como encargado por la propia RIES, para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, con todos ustedes, ya casi en julio, buenas tardes Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes a todos. Estoy un poco resfriada, pido disculpas, pero todo muy bien, gracias a Dios. Pues tú misma, cuéntanos ya qué vamos a tratar en el programa de hoy. En el programa de hoy hablaremos de los testigos de Jehová y a partir de una muy interesante encuesta comentaremos las razones por las que dejan el grupo y continuaremos con la sección de noticias con el padre Don Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Hoy vamos a comentar algunos resultados de una muy interesante encuesta realizada sobre los testigos de Jehová. Lo realiza CEDARS para la jwsurvey.org. jwsurvey.org. En algunos días publicaremos entera esta encuesta, el enlace, mejor dicho, a esta encuesta en nuestro blog. Y vamos a comentar solamente en el programa de hoy, pues algunos puntos de interés, tal y como nos comentaba en el sumario Izaskun. Bien, esta encuesta, para quien quiera leerla, está en inglés. jwsurvey.org. Es del año 2012 y se realizó a miembros actuales y también a exmiembros de los Testigos de Jehová. En total, más o menos unos 1.500 encuestados. Eso es. Vamos a centrarnos en datos que puedan serles de interés y que nos puedan ayudar a entender a este grupo sectario. Elegiremos las preguntas que más nos puedan interesar, porque no da tiempo a contestarlas todas. Y sobre todo nos centraremos en las razones del por qué los miembros de la secta lo dejan, se marchan o flaquean en sus creencias. Y esto nos interesa porque es un modo de conocer dónde está la debilidad o las debilidades de la secta, del grupo de los Testigos de Jehová, y cómo se puede incidir ahí para ayudar a estas personas. Porque de eso se trata, de ayudarles a salir de ahí. Ellos creen que están en un sitio adecuado, pero no es verdad, le están engañando. Vicente, para entender mejor estos datos de la encuesta, si hablamos de por qué la gente se marcha de la Iglesia Católica, o bien deja de ir a misa, o participar con cierta actividad en los sacramentos, en definitiva, para sentirse fuera, ¿qué podríamos decir? Esto para compararlo con las razones que luego daremos de los Testigos de Jehová. A ver, Izaskun, esto es muy interesante. Ciertamente, es verdad, podríamos hablar de estadísticas por las que la gente se marcha de la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia Católica no es una secta, ¿de acuerdo? Pero nos va a valer por lo que vamos a decir ahora. A ver, una secta, recordamos, es un entramado montado con un cierto aspecto real, de verdad, de verosimilitud, ¿de acuerdo? Pero que es un engaño en el fondo para captar adeptos, para captar poder, para captar dinero. Pero es una manipulación de la verdad. Por ejemplo, es una manipulación de los textos bíblicos, de la Biblia. Aquí, en Conocer las Sectas, sabrán ustedes, si lo pueden pedir, hemos emitido varios programas donde indicamos, mostramos con cierto detalle todo el entramado que está en el fondo, debajo, en la secta de los Testigos de Jehová, desde su formación, desde su origen, y cómo han ido manipulando los textos de la Biblia para hacerse con una cantidad muy elevada de personas en el grupo. Los Testigos es un grupo que engaña, que manipula, que miente, y que en general busca cristianos rebotados de la Iglesia Católica o de iglesias cristianas protestantes para engordar las filas de su chiringuito, que ya decimos, es un engaño, es un fraude. Y por supuesto no es un grupo cristiano. Los Testigos de Jehová, como los mormones, no son cristianos. Se hacen pasar por cristianos, no son católicos, no son protestantes. Nada que ver. Es una tapadera, aparenta eso, pero no lo es. Recomendamos, por lo tanto, los programas que pueden aquí pedir, donde vamos explicando todo esto con detalle. Son bastantes programas. Porque si ahora, si hablamos de pertenencia a un grupo, desde un punto de vista puramente sociológico, ¿de acuerdo?, sin connotaciones de verdad o falsedad, de engaño o de manipulación, ¿de acuerdo?, solamente desde el punto de vista sociológico, sin pensar en iglesia, en secta, ¿no?, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué las personas que están en un grupo se marchan, lo dejan, ¿de acuerdo? Y podemos entonces decir lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, atención, queridos oyentes. A ver, muchos católicos que dejan la iglesia, pues realmente es que nunca lo fueron. Simplemente, por ejemplo, nacieron en familias de cultura católica, pues a lo mejor se bautizaron solamente, poco más. Tienen un baño muy superficial de catolicismo, quizás incluso hicieron la primera comunión, pero poco más, la primera y la última comunión. Ya sus padres dijeron, no, hijo, ya, déjate, ya has hecho la fiesta, pues ya está, no vuelves a misa, se acabó. Pero bueno, son personas, por tanto, que nunca fueron católicos en su interior, nunca tuvieron un encuentro real con Cristo, por las razones que sean, las que hemos comentado, o por otras. Es normal que estas personas se aparten de la iglesia, no vayan a la iglesia, no participen. Luego están otros, pues que apenas a lo mejor pues tuvieron un cierto arraigo, y que bueno, pues la vida te va llevando, los estudios, el cambio de pues de lugar, actividades que te van quitando tiempo, cambio de amigos, el paso a la universidad, el trabajo, forman una familia, y bueno, pues poco a poco, al final con el paso de los años, sin percibirlo apenas, pues esa fe primera pues va desapareciendo, se encuentra enterrada y bien, pues dejaron de sentirse parte de la iglesia. Bien, esto es en general lo normal, ¿de acuerdo? O también personas católicas que ante un encuentro con algunos sacerdotes o religiosos o religiosas o laicos dicen, mira, mucha Biblia, mucho Jesucristo, pero sois unos hipócritas. No practicáis lo que decís. Y se marcha con un portazo y dice, mira, pues ahí os quedáis. Es decir, lo normal habitual dentro del mundo católico, ¿de acuerdo? Pues es marcharse por estas razones, ¿de acuerdo? Esto desde el punto de vista puramente sociológico. Bien, pues ¿qué razones dan en la secta de los Testigos de Jehová para marcharse? Analizando las razones por las que un miembro de los Testigos de Jehová deja de ser activo, podríamos decir, no puedo más seguir predicando algo que no creo en mi corazón. Un 73% apoya esta razón. Otra, he descubierto lo que hay detrás, la verdad sobre los Testigos de Jehová. Un 71%. He dejado de creer en que los Testigos de Jehová sean la religión verdadera. Un 70%. 73%. No puedo más seguir predicando algo que no creo en mi corazón. En un 71%, y esto es porque había respuesta múltiple, dicen, he descubierto lo que hay detrás, he descubierto la verdad sobre los Testigos de Jehová. En un 70% dicen: he dejado de creer que los testigos de Jehová sean la religión verdadera. Es decir, en porcentajes muy altos, 70, 71, 73%, y esto se debe a que las respuestas podían ser múltiples, uno podía marcar varias en la encuesta, que una persona pasa a ser inactiva porque ve que allí no está la verdad, que los testigos de Jehová no es un lugar verdadero. Y esta viene a ser la casi totalidad de las respuestas más altas. Y las demás respuestas son con porcentajes muy pequeños, son ínfimas. Por lo tanto, lo que podemos ver es que las razones para pasar a ser inactivo son razones ligadas a que uno ve que en este grupo, los testigos de Jehová, no está la verdad. Uno ya no se lo cree. Es una postura intelectual en buena parte, porque alguien descubre que allí pues le han mentido, que le han engañado, ha descubierto la verdad detrás de los testigos de Jehová, y por eso dice que no puede salir más a la calle o convencer a nadie, porque él en su propio corazón pues tampoco lo cree. Son miembros inactivos, son los llamados miembros inactivos. Y esto, atención, queridos oyentes, es muy sorprendente. Porque uno podría pensar, bueno, si alguien pasa a ser inactivo, pues es porque se encuentra flojo en la fe, en sus creencias. Pero no, no. Es que las personas que dicen esto solamente son un 5% de los encuestados. Un 5%. O bien uno podría pensar, pues uno pasa inactivo, pues porque escucha palabras muy bonitas en el grupo, pero bueno, son unos mentirosos hipócritas y ellos no lo ponen en práctica. Bien, pero es que las encuestas dicen que solamente ocurre esto en un 30% de los encuestados. Es decir, lo que mueve en definitiva preferentemente y muy claramente a pasar de miembro activo a inactivo es que uno se da cuenta que los testigos de Jehová no está la verdad. Uno se siente defraudado en lo que le han contado. Ha descubierto, leyendo, profundizando, que allí no está la verdad. Y no quiere volver a hacer proselitismo, a dar revistas, a salir a la calle, a traer más gente al grupo. Por lo tanto, respuestas muy, muy, muy distintas a lo que en otro grupo religioso, hemos puesto el ejemplo de la Iglesia Católica, que obviamente no es una secta, pero no vale como ejemplo sociológico comparativo. En la Iglesia Católica la gente no se marcha porque diga, no, aquí no está la verdad, sino se marchan por otras razones. Pero en una secta, como los testigos, uno lo que descubre es que allí no está la verdad y por eso se marcha. Si ahora vemos las respuestas en la encuesta que estamos comentando sobre las personas que se han marchado de la secta, entre las cuales había miembros de todos los estamentos, ancianos, voluntarios, misioneros, sirvientes, publicistas, controladores de distrito, etc., la pregunta es: ¿por qué te marchaste de los testigos de Jehová? El 60% dice que se marchó por desacuerdo con las enseñanzas del grupo. Eso es. En un 60% los que se marchan es por desacuerdo con las doctrinas, con las creencias. Y este es el valor más elevado en todas las respuestas. Hay que recordar también a nuestros oyentes que los testigos de Jehová son un grupo que con los que se marchan son sumamente duros. Con los que se marchan, ya nada, ni agua. Los evitan. Les niegan el saludo, todo contacto, toda comunicación. Ni un email, ni una carta, ni una llamada. Son como apestados, aunque sean familiares. Se rechaza absolutamente el contacto. Esto, por supuesto, genera traumas, todo tipo de cuadro de ansiedad en las personas que se han marchado, muchas de las cuales pierden a todos sus familiares cercanos, a su mujer o a su marido, a sus hijos, los amigos de toda la vida entera. Y esto hace que muchos no se marchen del grupo para no perderlo todo. Prefieren quedarse dentro, sabiendo que aquello es un conjunto de mentiras, un engaño, por no perder a sus seres queridos. Bien, veamos algo de lo que dice esta encuesta. La encuesta nos dice que alrededor de un 60%, más o menos, rechazan este tipo de comportamientos, mientras que el resto, un 39%, lo justifican porque se trata de mantener limpio al grupo. Además, alrededor de un 11% decía que ahora estaba practicando el repudio sobre algún familiar que había dejado el grupo. Contacto cero. Rechazo absoluto. Repudio. Esto es lo que pide la secta que se haga con los que se apartan del grupo, aunque sean familiares. ¿Y ello? Porque, como dice el 39%, no contaminarse, mantener limpio el grupo. Y esto porque el apóstata, dicen ellos, se va a condenar. O mejor, porque los testigos de Jehová no es que digan que el familiar vaya al infierno, porque los testigos de Jehová no creen en el infierno, sino que dicen que cuando se muera, pues será aniquilado, desaparecerá. Es decir, que Jehová lo aniquilará. Jehová lo desintegrará. Jehová lo aniquilará. No obstante, es verdad que el 60% considera que esto de considerar un paria, un apestado al apóstata, al que se marcha, pues no está bien. Y esto muy importante, por el siguiente dato, Izaskun. Sí, porque la encuesta recoge que más del 84% de los que se declararon inactivos, pero no se marchan de la secta, dicen que no se van, que no lo hacen, para no ser considerados unos apestados. Es decir, que más del 84% de los miembros que pasan de activos a inactivos, pero que no obstante no se marchan del grupo, dice que no se marchan porque no quieren ser considerados unos apestados, unos parias. Como vemos, este modo de actuar les funciona. Les funciona. Una técnica totalmente reprobable, pero que funciona. Porque muchos, como vemos, siguen perteneciendo a la secta, a pesar de que consideran que es falsa lo que dice, por no perder a sus familiares y amigos, para mantener el contacto con sus hijos, o con su marido, o con su mujer, o con sus padres. Porque si se marchan no tendrán contacto con ellos y serían reprobados y considerados unos parias y apestados que no merecen la vida. Perderán a sus amigos de toda la vida, al grupo de gente con el que han pasado tantos años. Y claro, estar solos es muy duro. Más vale quedarse dentro. Así que siguen en el grupo. Esto es lo que dicen las encuestas. ¿Qué dice la cúpula de la secta de estos que se marchan? Bien, pues la cúpula de la secta, de la Watchtower Tract Society, dice que los que se han marchado, esos apóstatas, pues son personas que están enfermas mentalmente. Sí, sí, enfermas mentalmente. Pero la verdad es que las encuestas dicen que solamente piensa esto un 2%. Es decir, que esto que dice la cúpula de la secta realmente no se lo cree nadie. Solamente un 2% se lo llega a creer. Dice, sí, sí, si se marchan es que están locos. Un 2% solamente dice esto. De los que se han marchado, estos apóstatas, de los que se han marchado, un 60% dice que la cúpula de la Watchtower Society pues debería disolverse. Aunque es verdad que también dicen que ellos no tienen nada contra los testigos de Jehová. Además, incidiendo en esto, un 66% dicen que los dirigentes de la secta saben lo que están haciendo. Es decir, saben cómo se están comportando, saben que están mintiendo, que están impidiendo a familiares a tener contactos unos con otros. Llegan incluso a decir que deberían rendir cuentas por sus actos cometidos y que siguen cometiendo. Un 66%. Como vemos, todo gira en torno a lo mismo. Los testigos de Jehová mienten, sus enseñanzas son erróneas, los dirigentes lo saben y muchos dicen que deben de rendir cuentas por ello. En definitiva, una secta en toda regla, con las connotaciones peyorativas, también delictivas, moralmente reprensibles, de una secta en sentido amplio. Estamos en el programa Conoce las Sectas, de Radio María. Hoy hablando de los testigos de Jehová y de las razones de sus deserciones. Y acabamos de hablar de las razones de marcharse, de por qué lo hacen, lo que les espera si se marchan del grupo. Y ahora la pregunta, Vicente, es sobre cómo se sienten al marcharse. Y en este caso, la encuesta que estamos manejando de la página web jwsurvey.org sobre 1.500 encuestados dicen que el 96% de los que se marcharon de los testigos de Jehová se sienten felices tras marcharse del grupo. Pues sí, a pesar de todo, al final lo que queda es eso, sentirse felices, por fin, sentirse felices después de este mal trago, lo cual verdaderamente está muy bien y ha de ser un motivo de alegría para dar ese paso y marcharse del grupo. Así que desde aquí os decimos, adelante, adelante, porque al final acabaréis siendo felices. Pero también es verdad que hay un dato negativo, Izaskun, al marcharse, y es el modo como queda ese universo de creencias de las personas que se marchan. Eso es, porque en un 28% se consideran agnósticos y similarmente en un 27% se sienten aún cristianos. Por otro lado, en un 33% se declaran ateos o dicen no creer en nada. Tras pasar por los testigos de Jehová, al final un tercio de los exmiembros, pues al final ya no creen nada. Ciertamente un 27% aún se siente cristiano de alguna forma. No obstante, queda claro que tal es la frustración y el engaño vivido que queda muy dañada la capacidad de creer en algo. La secta ha manipulado tanto a la persona que lo convierte en general en alguien que ya no cree en nada, o que es ateo, o que es agnóstico. Otro tema de interés es que el grupo de los testigos pues no es tan fuerte, no es tan monocolor como puede parecer, y a pesar del control tan férreo que usa la secta, sino que es verdad que hay múltiples rendijas donde se cuelan las dudas, donde la disidencia está presente, donde la contestación brota. Así, atención, más del 92% de los testigos de Jehová considera que no son libres de expresar diferentes opiniones a las que dice su credo. A ver, lo normal es que uno crea lo que dice el grupo, pero aquí se está hablando de poder expresar diferencias de opinión, porque en el grupo de los testigos uno no puede expresarlo. Y hay más. Sí, porque hay que recordar a nuestros oyentes que en los testigos de Jehová está prohibido consultar páginas web de Internet críticas con la secta. Sin embargo, la encuesta nos dice que más del 98% de los encuestados lo han hecho. Más del 98% de los encuestados consulta páginas web críticas con los testigos de Jehová. Y este dato tan interesante nos da otra pista. Otra pista. La pista es que debemos seguir escribiendo en Internet sobre las diferentes sectas, porque incluso los grupos más recalcitrantes y contrarios a Internet al final nos leen. Sus miembros consultan Internet a pesar de las prohibiciones, a ver qué es lo que dicen de ellos y de sus ideas. Y esto es muy importante para que se creen esas dudas que lleven a cuestionamientos de qué me están contando aquí dentro, si es verdad o si es mentira. Esto es muy importante. Y como ya vimos, como al final se marchan de la secta porque ven que les han engañado, que allí en los testigos no está la verdad y que las enseñanzas que le dicen son incorrectas. Pues esto nos da una pista clave para seguir mostrando los errores de los testigos de Jehová y de tantas sectas, y seguir haciendo esta labor en Radio María, en las webs de Internet, en las publicaciones diversas de las redes, por todos los medios posibles. Porque las mentiras al final muestran su verdadera cara, y desmontando todas sus falsedades y los errores de los testigos y su modo de proceder, de captación, al final ayuda a la gente a dejar este grupo. Que sepan, que sepáis, miembro del testigo de Jehová, que os estamos mandando señales de alerta para que dejéis el grupo. Que seáis valientes, que investiguéis, que miréis, que corroboréis los datos, que sepáis que podéis encontrar ayuda fuera. No tengáis miedo, sed valientes, como muchos otros han hecho. Dad el paso para salir fuera. siguiendo con sus doctrinas y las grietas que los miembros tienen sobre ellas, decir que los testigos llaman ungidos a los que forman parte de los 144.000 que dicen ellos que son los únicos que irán al cielo. El resto de los testigos de Jehová dicen ellos que irán a una tierra pero renovada. Y el resto de los que no creemos en sus enseñanzas dicen que seremos aniquilados, que desapareceremos, pues esta encuesta recoge el dato de que más del 30% de los que se consideran ungidos, es decir, de los que dicen que forman parte del grupo de los 144.000, más del 30%, consideran que esta cifra no es literal, sino simbólica. Así es. Ni los mismos elegidos de los 144.000 se creen esto al pie de la letra. Sorprendente, ¿verdad? Pues sí, más del 30% de incluso de ellos ni se lo creen, consideran que es una cifra simbólica. Seguimos, porque incluso en un tema tan conocido como es el de las transfusiones de sangre, ellos son contrarios, como saben ustedes, queridos oyentes, incluso en este tema, pese a lo que suele conocerse y decirse y vemos en las noticias de prensa, la mayoría de ellos, y estamos hablando de más del 50%, dicen que son favorables a las transfusiones de sangre. Es decir, que la mitad consideran que están a favor de las transfusiones de sangre. Es más, y los que están en contra de las transfusiones de sangre, considera en un 22% que si su vida dependiera de ello, se la harían. Por supuesto, de manera secreta, sin que el grupo se enterara. Así que a pesar de las noticias tan llamativas de la prensa, y que hoy, por ejemplo, tendremos algunas que nos trae siempre el padre Luis, pues hay que cogerlas con pinzas, porque estas noticias de prensa no reflejan siempre la verdad del grupo. La verdad no va por ahí, como les contamos ahora. Pues, como decimos, o bien les da igual el tema, para la mitad de ellos, o bien para otros, lo que dicen es que se lo harían de manera secreta una transfusión si estuvieran arriesgando su vida. Y seguimos con otra curiosidad acerca de sus comportamientos. Sí, porque es también conocido que los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños. Lo consideran pagano, una celebración pagana. Bien, pues en más del 80% de sus miembros consideran que es absurdo y que es una medida equivocada, que es una idea equivocada de la secta. En definitiva, en la secta de los testigos de Jehová, las opiniones no son tan unánimes. Todo lo contrario. Y en porcentajes similares vemos en la encuesta que no se creen tampoco multitud de aspectos ligados a los temas apocalípticos, tan típicos en los testigos de Jehová. Es decir, que dentro del grupo existe mucho, mucho, mucho disenso interno y los miembros de los testigos no se creen mucho de lo que dicen sus líderes. Tan es así que solo el 5% de los miembros activos, dice esta encuesta, se creen, solamente un 5%, se creen todas las cosas que dice la cúpula de la secta. Solo el 5%. En definitiva, queridos oyentes, se puede salir de los testigos de Jehová. Muchos se han marchado, muchísimos, la verdad. Y se sale preferentemente porque uno descubre que esto es un engaño. Y en general se permanece por miedo a no ser querido, por miedo a ser repudiado y a perder la cercanía, el contacto con los amigos, con la familia que permanece en el grupo. Es tal el daño infligido sobre los miembros que tras salir, en general, como hemos dicho, ya no se cree en nada. Uno acaba en el ateísmo, el agnosticismo, porque ha sido totalmente defraudado y dañado en sus creencias. Debemos seguir desarrollando la pastoral en sectas. Hay mucho que hacer. Porque solo los exmiembros encontrarán un lugar adecuado tras la dura salida si encuentran una iglesia católica receptiva. También una sociedad civil receptiva. También la ayuda de asociaciones de exmiembros. Un lugar para volverse a sentirse dignos, queridos, amados por Dios, por ese Jesús el Cristo que dejó las 99 ovejas para buscar a la oveja perdida, descarriada. Pues, queridos obispos de aquí, desde las Ries, deseamos profundizar en la pastoral de acogida a todos los exmiembros de las sectas. Esta es una asignatura pendiente en la Iglesia Católica. Tema muy complicado y que nos está costando mucho desarrollar, y tema que algunos miembros de las Ries pues venimos hablando y seguimos pensando y ver cómo articularlo, pero que a la vista de esta encuesta y de otras es necesario realizar una acogida a exmiembros de las sectas para ayudar a estas personas, personas que se encuentran sin nada, sin nadie muchas veces. Esas ovejas perdidas por las que el buen pastor da la vida de manera especial. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas sucedidas en los últimos días, de la información que siempre nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, Izaskun. Buenas tardes a ti, a Vicente y a todos nuestros oyentes en Radio María. Cuando quieras, primer titular. Comenzamos con algo que tiene que ver con una de las noticias eclesiales del momento. El Instrumentum Laboris del próximo sínodo sobre la familia alude a las sectas como una situación crítica para toda la familia. El jueves pasado 26 de junio, el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, presentó en el Vaticano el Instrumentum Laboris, es decir, el documento de trabajo, de la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará del 5 al 19 de octubre de 2014 y que lleva el título de Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. El purpurado explicó que es resultado de las respuestas al cuestionario de 39 preguntas sobre la realidad de la familia que se envió a las diócesis de todo el mundo. Este documento preparatorio contiene una alusión al fenómeno de las sectas, concretamente en su segunda parte y dentro de esta en el capítulo 2, dedicado a los desafíos pastorales de la familia. Después de abordar como desafíos la crisis de la fe y la vida familiar, las situaciones críticas internas a la familia y las presiones externas, el Instrumentum Laboris dirige su mirada a algunas situaciones particulares, al final de las cuales sitúa otras situaciones críticas. Se trata del número 79 de este documento, que dice, entre otras cosas, lo que leo a continuación. Entre las situaciones críticas, en algunas zonas del mundo determinadas por la disminución de la natalidad, se recuerdan también la difusión de las sectas, las prácticas esotéricas, el ocultismo, la magia y la brujería. En la respuesta se constata que ningún ámbito ni ninguna situación se puede considerar a priori impermeable al Evangelio. Resultan decisivos el acompañamiento y la acogida de parte de la comunidad cristiana, de las familias particularmente vulnerables, para las cuales el anuncio del Evangelio de la Misericordia es especialmente fuerte y urgente. Continuamos ahora con los testigos de Jehová que protagonizan nuestras próximas noticias. Las primeras tienen que ver con el eterno problema de las transfusiones de sangre. Vayamos por orden, con una que conocimos la semana pasada. En Argentina, la justicia ordenó una transfusión a dos bebés prematuros de testigos de Jehová. Dos gemelos varones de 20 días que habían nacido prematuros necesitaban una transfusión. Sus padres se negaban por ser testigos de Jehová, pero las autoridades del hospital Oñatibia, de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, donde los bebés permanecen internados, acudieron a la justicia y lograron que un juez autorizara rápidamente la práctica médica, que finalmente se realizó. El 29 de mayo pasado, en concreto, con solo 29 semanas de edad gestacional, nacieron los gemelos. Uno con 1.200 gramos de peso y el otro de solamente 1.000. Eran bebés que necesitaban oxígeno y respirador artificial, por lo que se necesitaba una cantidad de hematocritos adecuada para el mejor transporte del oxígeno en la sangre. La primera medida por parte de los médicos fue tratar de hacerles entender a los padres que la transfusión era necesaria debido al grave estado de los bebés, pero ellos se negaron rotundamente a permitirla. Se recurrió entonces al asesor de menores de turno de los tribunales de Lomas de Zamora. Se trataba, tal como se vio, de una contradicción bioética entre la autonomía de voluntad de los padres respecto de la patria potestad de sus hijos y el derecho a la salud de los niños. Finalmente, un juez de familia dictó un fallo autorizando la transfusión sanguínea en la medida en que fuera necesaria. Con esta autorización de la justicia se realizó la transfusión a uno de los bebés y 8 días más tarde al otro gemelo, según explicó el representante legal del hospital. Los bebés a los 20 días de vida ya no necesitaban oxígeno ni respirador artificial y se alimentaban por la boca sin necesidad de suero intravenoso. Según los profesionales de este hospital, los padres hubieran preferido no hacer la transfusión, pero están contentos con la mejora de sus bebés. Segundo caso, también en Argentina. La justicia ordenó una transfusión de sangre a una niña testigo de Jehová enferma de cáncer. La justicia de Rosario, de la provincia de Rosario, ordenó que se le practique una transfusión y una intervención quirúrgica a una niña de 10 años que padece un cáncer y cuyos padres se negaban al tratamiento por formar parte de la secta. Un juez de familia tomó esta decisión a raíz de una presentación que hicieron los médicos del sanatorio de niños cuando los padres les prohibieron transfundir sangre a la niña, que padece un osteosarcoma de fémur. Además, el magistrado, en su resolución, intimó a los padres a ejercer su responsabilidad haciéndose presentes en la clínica, vigilando y cuidando a su hija, porque de lo contrario, les advirtió, la niña será considerada en estado de abandono y notificará esa situación a la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. El juez consideró además que la patria potestad es reconocida por la ley para la protección y formación integral de los hijos, pero consideró que es contrario a los fines de esa norma cuando se intenta impedir que un hijo reciba un tratamiento médico adecuado. Por otra parte, sugirió que la pequeña se habría manifestado contraria a recibir este tratamiento a causa de sus creencias, al advertir que existe el derecho a ser escuchado de todo niño, un derecho consagrado en la Ley de Derechos del Paciente, pero el juez relativizó la posibilidad de participar en la toma de decisión por parte de la niña porque debe ser valorada teniendo en cuenta la capacidad de comprensión de un menor de 10 años, según subrayó el mismo juez. Seguimos con los testigos de Jehová, pero nos venimos a España, donde ha tenido lugar una noticia ciertamente curiosa. El yihadista detenido en Huelva llevaba 2 años asistiendo a las reuniones de los testigos de Jehová. Pues sí, una noticia curiosa. El 16 de junio fue detenido un yihadista en la barriada del Ciruelo de Huelva, y el diario Huelva Información habló después con su familia. Una de sus hermanas indicaba que cuando el ahora detenido hablaba de religión, no lo hacía del Islam, sino de los testigos de Jehová. Un responsable local de la secta confirmó esto, señalando que el yihadista se había interesado por curiosidad y solicitó un curso bíblico que llegó a realizar. El primer contacto del yihadista con la secta en Huelva tuvo lugar hace ya unos 2 años casi. No les ocultó que era musulmán practicante y que lo que sentía por ellos era curiosidad. El detenido llegó a asistir incluso a las asambleas regionales de los testigos de Jehová. También participaba en reuniones de la congregación y siempre se comportaba muy bien. Era correcto y muy educado. Al coordinador de la congregación Huelva Norte, sí hubo varios asuntos que le llamaron la atención sobre esta persona. Por un lado, que se limitaba a curiosear, pero no iba más allá. Es decir, que no empatizaba con nosotros, no se implicaba. Su vida íntima nos era totalmente desconocida, algo que no pasa con el resto de personas que se acercan a nosotros o que forman parte de nuestra comunidad. Según explica también el responsable de la secta, habíamos llegado a comentar que era extraño que en casi 2 años con nosotros no se hubiera convertido ni se marchara, que es lo lógico, si te convence te quedas y si no te vas. Ahora, después de conocer la detención, el superintendente de los testigos de Jehová confesó que nos hemos quedado patidifusos, no nos lo esperábamos y sí tiene lógica que nos estuviera utilizando como tapadera. Así lo evidenció el Ministerio del Interior, subrayando en un comunicado que el detenido evitaba mostrar rasgos de radicalismo disimulando sus creencias religiosas y aparentando estar integrado en la sociedad donde residía, llegando incluso a participar en actos organizados por la Iglesia cristiana. Hasta aquí lo del comunicado del Ministerio. Por supuesto que no se trataba de ninguna Iglesia cristiana, sino de los testigos de Jehová. Y volvemos a Argentina, para nuestra última noticia de hoy. Aseguran que ha muerto el maestro Meir, un líder sectario investigado por abuso sexual. Los seguidores del gurú conocido como Maestro Meir, investigado por abuso sexual y que permanece prófugo de la justicia argentina desde hace 3 años, informaron el pasado 13 de junio a las autoridades judiciales que su líder espiritual murió el día 3 de este mes en la provincia de Mendoza y en Argentina. El abogado de Meir, Reiniero Palacio, presentó un certificado de defunción que informa de que Mario Darío Indiz, el nombre real del gurú, falleció en la localidad mendocina de Luján de Luyo el 3 de junio debido a un cuadro de tromboembolismo pulmonar. La información ha sido recibida con un fuerte escepticismo entre los exseguidores del maestro Meir, que no creen en la versión de la muerte y piensan que se trata de una argucia del gurú para evadir definitivamente la ley. Fuentes muy cercanas a Meir señalaron que ya no existe el cadáver del gurú porque sus seguidores afirman haberlo cremado inmediatamente y han esparcido sus cenizas. Por eso un antiguo adepto afirma: es muy extraño todo. Hasta que no tengamos pruebas contundentes de que ha muerto, no lo vamos a poder creer. El caso del maestro Meir fue conocido a partir de una investigación publicada por el diario La Voz del Interior en el año 2011. Ya hablamos aquí en Conoce las Sectas entonces del caso. En esta investigación se detalló el crecimiento económico que había tenido el grupo y la aversión del gurú hacia las mujeres, pese a que ya era padre de 17 hijos con diversas discípulas. Apenas publicada la investigación, que incluía acusaciones de abuso psicológico y sexual del gurú hacia varios de sus exadeptos, el fiscal intervino de oficio y allanó las viviendas de Indig, quien se fugó junto a un grupo de seguidores. La última vez que fue detectado, el maestro Meir se encontraba en una lujosa estancia en la provincia de Mendoza, acompañado de un grupo de seguidores con los que iba a comer a restaurantes de lujo y se movía en automóviles de alta gama. Pero la delegación cordobesa, que llegó a detenerlo, se encontró con que el gurú se enteró a tiempo del operativo y volvió a fugarse. Estas han sido las noticias de hoy. Muchas gracias, Padre Luis, y volveremos a escucharnos dentro de 2 semanas. Gracias a ti, Zaskun, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.